Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación, compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 1 al 6 de junio del 2025. Cernamec Arica se querella contra exdirector de IDECO Arica por violencia de género. La Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Cernamec de Arica y Parinacota, presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Arica en contra del exdirector de la Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, de la ilustre Municipalidad de Arica, denunciado por violencia de género. La acción judicial se interpuso luego de que la víctima otorgara el patrocinio al servicio, permitiendo que el equipo jurídico del Cernamec la represente formalmente en la causa. Esta medida busca asegurar que el proceso investigativo se lleve a cabo incorporando de manera transversal la perspectiva de género, garantizando así un enfoque respetuoso, empático y con resguardo de derechos. Asimismo, el servicio se puso a disposición de la víctima, ofreciéndole acompañamiento psicosocial a través del Centro de Atención Especializado en Violencias de Género, evitando la revictimización y protegiendo la identidad y dignidad de quienes denuncian violencias de género. El Cernamec recuerda a la ciudadanía que existen diversos canales de orientación y ayuda para mujeres que estén viviendo situaciones de violencias, así como para personas que sean testigos de estos hechos, a través del Fono de Orientación 1455, disponible de lunes a viernes entre las 8 y las 0 horas, incluidos festivos. Se puede acceder a información y derivación a dispositivos especializados. Para denuncias formales están habilitados los siguientes canales: Fono Carabineros 133, Fono Familia de Carabineros 149, Policía de Investigaciones PDI 134 y Fiscalía de Chile en www.fiscalia.cl. Personas usuarias del SET finalizan capacitación en sistemas fotovoltaicos. Un total de 20 usuarias y usuarios del Centro de Educación y Trabajo Semiabierto participaron y aprobaron exitosamente el curso de capacitación, instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, que fue realizado a través del programa Transferencia al Sector Público, TSP, desarrollado por OTEC Coresol, Capacitación Limitada. De acuerdo con Gendarmería, el Centro de Educación y Trabajo Semiabierto funciona bajo un sistema de autodisciplina donde las personas pueden estudiar y trabajar durante el día, fuera de la unidad, como también participar de programas de capacitación laboral y de educación que les permite desarrollar habilidades que les sirvan a la hora de salir al medio libre y buscar empleo. A la ceremonia de certificación que se realizó en dependencias del SET semiabierto asistieron los usuarios, usuarias del Centro de Educación y Trabajo SET semiabierto, quienes expresaron su agradecimiento por la oportunidad de participar en la capacitación, aprender nuevos conocimientos y más aún en una materia tan innovadora como sistemas solares fotovoltaicos. Más de 130 niños, niñas y adolescentes de la Red de Protección participaron en jornada de limpieza en Playa Miramar. Más de 130 niños, niñas y adolescentes junto a sus familias y equipos participaron en una significativa jornada de limpieza y educación ambiental en Playa Miramar y en la desembocadura del río San José. La actividad se realizó en el marco del segundo encuentro regional organizado por el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en conjunto con su Consejo Asesor Regional. En la ocasión participaron niños, niñas y adolescentes provenientes de programas de acompañamiento familiar territorial y de cuidado alternativo, quienes junto al Consejo Asesor recorrieron el borde costero retirando residuos sólidos acumulando tanto en la playa como en sectores aledaños al río. La jornada también incluyó actividades recreativas y stand-up paddle, sur de remo, fomentando espacios seguros de convivencia familiar y promoviendo el compromiso con el cuidado del medio ambiente. La jornada formó parte del segundo encuentro regional del Servicio de Protección, instancia que busca fortalecer la participación activa de las infancias y adolescencias dentro de las prestaciones otorgadas por el organismo. En esta ocasión, el enfoque estuvo puesto en la protección del medio ambiente, el reciclaje y la inclusión. lanzan en Arica la Ventanilla Única Social. En la sede regional del IPS y junto a dirigentes sociales, la Seremi de Desarrollo Social y Familia, María Isabel Cid Figueroa, realizó el lanzamiento en Arica y Parinacota de la Ventanilla Única Social, una nueva plataforma digital que centraliza más de 130 beneficios, prestaciones y trámites sociales, facilitando a la ciudadanía el acceso a la red de protección social de una manera simple, rápida y segura en un solo lugar. Esta plataforma disponible en ventanillaunicasocial.gov.cl busca mejorar la eficiencia en la entrega de beneficios y garantizar un servicio ágil y accesible para todas las personas por medio de un mejor uso de la información que el Estado ya tiene de las personas, utilizando la clave única sin necesidad de desplazarse físicamente por diversas oficinas públicas o navegar por múltiples sitios web. La Ventanilla Única Social incorpora trámites vinculados a las áreas de la salud, vivienda, pensiones, cuidados y emprendimiento. Todos los ministerios involucrados se coordinaron para ofrecer un acceso único y brindar una atención integral con el centro a las personas y que se adapta a las realidades de quienes enfrentan mayores barreras burocráticas. Recuerden, ventanillaunicasocial.gov.cl. Tecito científico llega a vecinas y vecinos de Villa Altos del Mar de Arica. Una nueva jornada del tecito científico se vivió en la ciudad de Arica. Esta vez el epicentro se ubicó en el anfiteatro de la población Villa Altos del Mar, que buscó fomentar la divulgación del conocimiento científico a través de un espacio de conversación y aprendizaje accesible para la comunidad, relevando a investigadores de la región. La instancia fue organizada por la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Alexia Vázquez Pino, y contó con la presencia de connotados actores locales en torno a temas de tecnología, ingeniería, ciencias sociales y astronomía. En la oportunidad compartieron sus experiencias la doctora Roxana Chiapa, académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá, con su ponencia Desenmascarando el poder de los estereotipos en la escuela y en la ciencia. Junto a ella, además, estuvo presente el doctor Luis Rodríguez Cisterna, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Tarapacá, cuyo tema fue Hay que ver para crear, de la naturaleza al espacio y del espacio a nuestra región. Finalmente, Jonathan Moncada, astrónomo autodidacta y miembro de la agrupación Castor Pollux, hizo su exposición Astronomía para aficionados, una mirada a lo que podemos descubrir observando el cielo. Junto a la anterior, la agrupación Castor Pollux montó un pequeño observatorio astronómico con dos telescopios en donde los asistentes tuvieron la oportunidad de ver la luna. 700 personas de la región estudiarán diplomados gratuitos. 700 personas de la región de Arica y Parinacota resultaron beneficiadas para estudiar un diplomado en modalidad virtual y de forma gratuita. Tras un exitoso proceso de inscripción que culminó el 31 de mayo, de este total, un 52% son mujeres, lo que demuestra un positivo avance en materia de equidad de género en el acceso a oportunidades formativas. Así lo informó el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo CENSE, Arica y Parinacota. Para quienes deseen conocer más sobre los cursos, subsidios y actividades de capacitación, CENSE, Arica y Parinacota invita a seguir sus redes sociales en Instagram, @CENSEARICA, y en Facebook, @CENSEARICA y Parinacota. Oportunidad para la internacionalización de emprendimientos innovadores. Con el fin de impulsar la productividad y diversificación de nuestra economía, ProChile y Corfo lanzaron una nueva convocatoria de Go Global, programa que apoya el proceso de internacionalización de emprendimientos innovadores, permitiéndoles acceder a los mercados de Colombia, Perú, México, Estados Unidos y España, para potenciar y acelerar su proceso de incorporación en distintos mercados. En esta séptima versión del programa, que contempla desde reuniones online hasta un viaje al mercado de destino, serán seleccionadas alrededor de 50 empresas chilenas que cuenten con un producto o servicio innovador con potencial de escalabilidad, validación comercial en Chile y con una estrategia de expansión para el mercado seleccionado. Las postulaciones a Go Global estarán abiertas hasta el 18 de junio a las 13 horas. Los emprendimientos Startup podrán encontrar información ampliada sobre requisitos de postulación, objetivos del programa, detalles sobre los mercados a optar, entre otros datos, en el enlace de www.prochile.gov.cl. Escuelas públicas comparten innovaciones educativas con la Agencia de Calidad. Para conocer el detalle de las estrategias utilizadas y cómo se pueden compartir las buenas prácticas entre los establecimientos educacionales de la región, el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, Gino Cortés Volados, se reunió con el equipo de la Subdirección de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Chinchorro y con directoras, directores y jefes de UTP de establecimientos educacionales que mostraron una significativa alza en sus resultados. La autoridad ha destacado en reiteradas oportunidades el alza obtenida en las mediciones de CIMSE 2024, particularmente en los sectores rurales. De hecho, en la región de Arica y Parinacota se han obtenido resultados históricos en escuelas como Carlos Condel de la ASA del Valle de Yuta, en la Escuela de Chitita en la comuna de Camarones y Liceo Granaderos de Putre, establecimiento que obtuvo excelentes resultados en el segundo año medio. En este positivo escenario, es importante reconocer que tal incremento va de la mano con las mejores y innovaciones en la práctica pedagógica de las escuelas y liceos, puesto que han enfocado el proceso de aprendizaje en el marco del compromiso de asegurar que los estudiantes reciban una enseñanza de alta calidad, integrando todas las áreas de desarrollo que les permitan avanzar con éxito en su trayectoria educativa. Senda se prepara a conmemorar el mes de la prevención. El avance de la oferta programática dispuesta por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, en la región presenta un avance aproximado del 50%, considerando coberturas en espacios laborales, educacionales, familia y comunidad. Todo este trabajo, además de actividades de sensibilización y promoción, serán relevadas durante el mes de la prevención que la institución celebrará durante todo el mes de junio. El mes de la prevención en la región estará marcado por más de 30 actividades que comenzarán de la mano de la celebración regional por el 7 de junio, el despliegue de operativos Tolerancia Cero y sus instancias de sensibilización, presencia en barrios y reconocimiento a quienes se han comprometido con acciones de prevención permanentes. Además, Senda capacitará a funcionarios y funcionarias municipales de la Dirección de Prevención, Seguridad Pública y Humana con el objetivo de fortalecer sus habilidades a la hora de brindar atención y apoyo a la comunidad. SEC Arica fiscaliza plantas de cilindros de gas licuado. La Dirección Regional de Arica y Parinacota de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, ha estado fiscalizando las plantas y centros de distribución de gas licuado de las empresas Abastible, Casco, Lipigas y Uligas para verificar que se cumplan tanto los aspectos de seguridad como de calidad que exige la normativa vigente de combustibles. Para ello, el personal fiscalizador de SEC Arica y Parinacota llegó hasta las instalaciones de las cuatro empresas antes mencionadas, donde se procedió a verificar aspectos tales como la inspección periódica vigente que deben tener todos los cilindros que se comercializan en el país, a lo que se sumó la instrucción de verificar la calidad del gas licuado que contenían. Para lo cual, los cilindros fueron enviados a laboratorios independientes, donde se revisará su contenido. Esto para verificar que se cumpla con los parámetros exigidos. La inspección permitió detectar 7 cilindros con desviación de trazabilidad, específicamente en el centro de distribución de Gasco, los que serán enviados a un organismo técnico de inspección para su verificación sobre el cumplimiento de la normativa vigente. Cabe hacer presente que si es que se constatan infracciones a la normativa, la empresa arriesga la aplicación de multas tras los correspondientes procesos sancionatorios. Finalmente, el organismo fiscalizador hizo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales en redes sociales de la superintendencia. Les invitamos a revisar más informaciones en radioaini.cl y en todas nuestras redes sociales. Hasta una próxima edición.